Había una vez un niño llamado Mark que vivía junto a sus padres y hermano mayor a las afueras de la ciudad. Su padre trabajaba en la fábrica de dulces ositos de caramelo que estaba a una milla de su casa. A Mark le encantaban esos dulces y los comía todas horas. Un día, su padre llegó a casa escondiendo algo en su espalda. ¿Qué llevas ahí?, preguntó curioso Mark. Su padre le mostró entonces un enorme osito de plástico de color naranja, igual a los deliciosos ositos de caramelo que fabricaba. Mark se puso muy contento con el regalo sorpresa de su padre y aquella noche durmió con el osito al lado de su cama. De repente, el osito naranja comenzó a mover sus grandes ojos negros de un lado para otro y en un instante estaba pegando saltos por la habitación. Estaba tan entusiasmado correteando por todos los lados que tiró al suelo varios juguetes y Mark, sobresaltado, se despertó por el ruido. Se sentó en la cama y cuando vio a su osito corretear por su cuarto, se quedó patidifuso, sin habla. El osito, que vio cómo Mark le miraba atónito, se fue hacia él y cogiéndolo de la mano lo llevó hacia la ventana. Y sin que Mark lograra reaccionar, ambos saltaron hacia el jardín. Cuando sus pies tocaron el suelo, Mark vio que aquello no era su jardín, sino un mundo hecho enteramente de caramelo. Los árboles eran piruletas, las flores golosinas de fresa y los caminos lenguas de azúcar. Mark, reaccionando ante tal despliegue de dulces, comenzó a dar saltos de alegría diciendo «¡Esto es fabuloso!» y empezó a comer dulces sin parar llenándose los carrillos. Con la barriga llena de caramelo, Mark miró a su osito y este sonriendo echó a correr. Mark decidió seguirlo. Cuando ya casi no le quedaba aliento al niño de tanto correr con la panza llena, vio que el osito se paraba y se daba la vuelta mirándole fijamente. Mark miró alrededor y vio que ya no había caramelos y que en su lugar estaba rodeado de dientes por todo el suelo. «¿Qué es todo esto?», preguntó extrañado y angustiado a su oso. «Son los dientes de los niños que han comido muchos caramelos y no se han lavado los dientes», respondió el oso todo serio, mientras levantaba una ceja y miraba fijamente a Mark. Mark vio que aquellos dientes estaban feos y negruzcos y haciendo una mueca de desagrado se quedó pensativo. De repente exclamó, «Por favor, osito, dime dónde puedo lavarme los dientes. ¡No quiero quedarme sin dientes!». El osito le cogió de la mano y lo acompañó de nuevo por el mismo sendero de azúcar que habían recorrido y parándose frente a la casa de Mark, le señaló la ventana de su habitación. Mark dudó un momento, pero encaramándose a la marquesina que sujetaba una hermosa planta trepadora, llegó hasta la ventana. Mark se dispuso a dar el último salto para entrar en su habitación y cuando puso sus pies en el suelo, se dio cuenta que estaba sentado en su cama. «¡Todo ha sido un sueño!», exclamó. «Estaba dormido y acabo de despertar». Mirando a la silla de al lado de su cama, allí estaba el enorme oso naranja de plástico, rechoncho y gordote. Mark se puso en pie, tomó al oso en brazos y dirigiéndose hacia el baño decidió que nunca más desobedecería a sus padres y todos los días tras comer los deliciosos osos de caramelo se lavaría sin falta los dientes. Mientras Mark se lavaba los dientes, el osito descansaba sobre el taburete del baño y sin ser visto dibujó una enorme sonrisa en su redondota carita de oso. «No ha estado mal», pensó. «He conseguido que Mark sea cuidadoso con sus dientes». Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.